tuve todo, Señor. Hoy nada tengo. Ya es liviana mi carga de pesada. Inútil que era ayer, vana y amarga. ¿Con qué paso sereno voy ahora, que la torpe ambición no me apresura? Al quedarme tan pobre, he comprendido tu severa lección en su medida. Que los días del hombre nada valen si no forma su propio patrimonio. ¿A qué el poder, los bienes, la riqueza, si se es incapaz de un pensamiento? ¿A qué el tiempo, los años derrochados, si no se tiene un lapso de silencio? Preciso es recogerse, conversar en un recodo con la propia alma, o bien, en la dulzura de la tarde, dejar que nos penetre la armonía de tu obra preciosa y el misterio de las voces secretas con que hablas. Así podré ser rico, interpretándote con tan leve bagaje que no estorba.